Tienen una oportunidad más para sonreír. Cuéntanos qué pasa por la ciudad. Séptima sección, una mañana cualquiera. El despertador del callejón es la bocina de Teresa. Teresa a los santos, escucho el canto nacera. Suena Gendana Bani y eso me estresa. El sol aún no se asoma por mi ventana. Los gallos cantan, también se queman con muchas ganas. Hijo de campesino, entendió que esto no es fácil. Dejo la escuela, ahora maneja mototaxi. Sin juguete en mano, aprendimos a ser felices. Un padre alcohólico que te deja cicatrices. En la canción caminamos con pies desnudos. Nos faltaron los abrazos, nos sobraron días duros. Si la abuela tortillas de horno tiene que hacer, el pequeño en bici sale a vender. Para poder ir a la escuela primero es el deber. Pregúntale a Chalí, Mateo, Ángel y José. Se cayó la casa pero no la fe. Se cayó la ciudad pero no mi gente. Hoy lo único que sobra es una taza de café. Y los días son diferentes. Se cayó la casa pero no la fe. Suena Quintana Van y se escucha el llanto en la acera. Viendo crecer a los pequeños, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué? Que Dios los bendiga. Se cayó la casa pero no la fe. Suena Quintana Van y se escucha el llanto en la acera. Viendo crecer a los pequeños, ¿yo qué puedo hacer? Ella. Ya son las 12, mediodía, el sol se siente cabrón. Suena la alarma del banco, la calma ya se acabó. Con techo de la mina y ventanas de cartón. Brillando entre la oscuridad como diamante y carbón. La vida está que cabrón, es un cielo o infierno, pero esa es tu decisión. Hay abogados y arquitectos buscando una mansión. Y aquí buscando lo mismo hasta sus hermanos mató. Plomo con plomo pactó, encerrado o enterrado, pero al fin acabó. O quizás ya comenzó. Yo con 21 en la mochila volví a ese callejón. Donde salimos todos hasta el que ya no regresó. Viendo crecer a los pequeños, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Si juegan con los mismos sueños y hasta el mismo balón. Viendo crecer a los pequeños, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Sueño con que somos grandes. Que le digo al sol detente. Que alumbra el insaciable. Que quiere el cambio en su gente. Sueño que los niños nunca crecen. Que solo disparan las pistolas de juguete. Sueño que siempre vencen y que la vida no se arrebata ya a los 20. Sueño que la fábrica de balas en crayones. Sueño que la industria de armas hacen balones. Muchas canciones tienen las canciones. Avioncitos de papel sobre las casas de cartones. Niño de ese rincón, a los que crecieron con poca atención. A cada sueño que parece muy cabrón, a los que sueñan queriendo ser rico y ricón. Esta es la esquina donde abunda el dolor. Esta es la esquina donde zumban y matan. ¿Será que cada padre es un borrachón? Esta es la esquina donde falta el amor. Mapeta está allí, donde un chico sube los quilla. Yo sí pedí el estipié que tú ya lo jubilla. Ya la guacha venga y con que hago tibi ni guilla. Si es un luno de chaquete, ey, nesta la estipa. Deja la lluvia y vine, licho brava. Dibi su guana que chiquetas tu grito rizaba. Mavilla tu gati caquiñe, chai que esquille. Estipa vini sani rosa y sana. La guiasa, vito paniza lulu. Na na na shinga, genta na na. Nulurite na la chiquillila, yuca destino. La calano, cayu ni nano. Cayuti sano, sabicente, sati chicati cubilla. Tu ni shubi chas, piani bini. Sula caquiñe ni, sula ma viene nu. Sula maca suba nudilla.